Los enemigos de Jesús parece que sacan turno para desafiarlo, ponerlo a prueba al Señor. Así lo dice Lucas, que en este texto comienza diciendo que después de haber hecho callar a los saduceos, ahora son los doctores de la ley, los fariseos, los que van a desafiarlo. Los saduceos era un grupo de aristocrático judíos con mucho poder económico y mucho poder político, por eso aliados con los del partido del rey Herodes fueron a preguntarle a Jesús si había que pagar los impuestos o no, el César, ¿se acuerdan? Bueno, ahora aparecen en escena los fariseos preguntándole cuál es el principal mandamiento de la ley. Y Jesús sintetiza la ley, la Torá, que son 5 libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, también de la nuestra, lo sintetiza en estas 2 afirmaciones, una tomada del libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y otro texto tomado del libro del Levítico: amarás a tu prójimo como a vos mismo. Amarás a tu prójimo como otro semejante a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sintetiza toda la ley y los profetas, dice Jesús. Cuando nosotros escuchamos estos textos, los escuchamos desde una cultura, desde un tiempo, desde una época, desde una sensibilidad muy diferente a la bíblica. 21 siglos después de Cristo, 30 siglos por lo menos después del Pentateuco, de la Torá recibida por Moisés, y los mandamientos y preceptos allí enunciados, escuchados por nosotros, sobre todo por los jóvenes posmodernos, tienen un sonido y hasta puede ser un contenido diferente, porque hoy la ley de Dios nos habla de que hay que amar, y hoy nosotros cuando hablamos del amor hablamos o lo comprendemos en una dimensión más bien privatista. El amor es una cuestión privada, personal, individual, libre. Yo amo a quien quiero amar. Yo elijo a mi pareja, a mi cónyuge, yo elijo a mis amigos, lo cual todo eso es cierto. Pero ¿qué hay acerca del amor que nosotros aprendemos de Jesús, que es el amor universal, el amor al prójimo, el amor a todo hombre? ¿Es una cuestión privada o tiene una dimensión social? En todo caso, me reconozco miembro de una sociedad formada por personas con vínculos interpersonales que son vínculos de amor. Los mandamientos, entonces, de la ley judía, de la Torá, fueron pensados y transmitidos por Dios a través de Moisés a un pueblo para organizar su convivencia social. Los 10 mandamientos del Sinaí, las tablas de la ley, son como el preámbulo de la constitución que regía la convivencia social del pueblo judío durante los 40 años de desierto y después en la segunda etapa, después establecidos en la tierra de Palestina. Por tanto, era como una ley pública, la Torá, religiosa y civil, porque Israel era una teocracia, una organización social donde Dios era el rey. Dios era el Dios de la alianza, había que darle a Dios el corazón, den a Dios lo que es de Dios, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pero hay un montón de otros mandamientos referidos al amor, al respeto, a la convivencia social. Y de esto nos habla, por ejemplo, el libro del Éxodo, otro de los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, la primera lectura de hoy, donde Moisés le dice, o Dios a través de Moisés le dice al pueblo: no maltratarás al extranjero, no descuidarás a la viuda ni al huérfano, no te vas a ensañar con tus deudores, no vas a ser usurero con aquel que te debe. Y es más, la prenda que tomaste por una deuda que él tiene con vos, si es el manto, la frazada, el abrigo, se lo vas a devolver a la noche para que no tenga frío. Con lo cual, la legislación, digamos, social del pueblo judío tiene en cuenta que todo hombre, aún los paganos, aún el extranjero, son destinatarios de un trato de respeto, de atención, de cuidado, finalmente de amor. El amor entonces es el modo de reconocer en todo ser humano alguien que, al cual le debo justamente mi responsabilidad frente a él. No es entonces para los judíos el amor una cuestión privada, por lo menos para el judaísmo bíblico, sino una cuestión de convivencia y organización social. Así lo entendieron grandes humanistas, filósofos judíos contemporáneos. Voy a compartir con ustedes dos textos lindos de Emmanuel Levinas y de Martin Buber, o Martin Buber. Dos filósofos judíos contemporáneos, muertos ya, pero contemporáneos al fin. Levinas dice que el rostro del otro, y el rostro no es el rostro de la cara, sino la epifanía, la manifestación de la presencia vulnerable de todo otro, de todo ser humano. Cuando el otro se me manifiesta en mi vida, el rostro del otro, me llama, me reclama, me señala. ¿No deberíamos llamar palabra de Dios a esta demanda o interpelación, a esta asignación de responsabilidad? El rostro del otro, su presencia ante mí, de cualquier otro, me reclama, me llama. Soy responsable por todo otro, dice Levinas. Y esa llamada del otro no puede ser identificada como palabra de Dios. Y Martin Buber, que llama al otro un tú como un otro significativo para mí. Todo otro es un tú para mí. Y ese tú que es el otro me constituye a mí. Es tu mujer la que te hace esposo, es tu marido la que te hace mujer, es tu hijo la que te hace madre o padre, es tu prójimo, tu hermano, quien te hace a vos, hermano. Es el otro quien me hace yo, dice Martin Buber, ¿no? Y entonces dice, yo me constituyo en yo porque acepto y respeto al tú. Emerge mi identidad, mi ser yo, con, para y gracias al otro. Y como cada tú evoca al tú eterno, al tú divino, a Dios, cada tú humano evoca al tú divino, al unirme a cualquier otro, me acerco a Dios. Por tanto, en los dos pensadores judíos, la conducta esencial, más íntimamente humana, es reconocernos unos a otros como alguien ante quienes tenemos responsabilidad. Especialmente, y esto lo dice Levinas, tomando este texto del Éxodo, el extranjero, la viuda, el huérfano, nuestros deudores. La sabiduría del judaísmo entonces nos revela, ahora nosotros como cristianos, de que nuestra condición humana y la organización de nuestra convivencia como seres humanos está demandando de parte nuestra esa conducta interpersonal que tiene una clave social concreta, que es el amor. Por eso Jesús, retomando esta sabiduría judía, sintetiza en el amor a Dios y en el amor al prójimo la clave de toda la ley. Pero Jesús dice que el segundo mandamiento es semejante al primero. ¿Qué quiere decir esto? Que en el amor al otro, en el amor a cualquier otro y a todo otro ante quien me siento responsable, en el amor al otro estoy amando a Dios. Y que no hay verdadero amor a Dios sin amor al otro, porque un mandamiento es semejante a otro, al primero. Por tanto, esta experiencia de unir mi vida con la de todo otro, lejos de ser, digamos, una decisión privada, individual, yo decido quién es mi prójimo, yo decido cuándo el otro es mi prójimo, cuándo es mi prójimo, cuando yo decido darle algo. Le doy algo, me retiro, me aproximo dando algo, después me retiro, ya no es más mi prójimo. Entonces yo decido quién es mi prójimo y cuándo es mi prójimo. No es esto el pensamiento de la Torah hebrea, no es este el pensamiento de Jesús, que nos constituye a todos como hermanos. Esto es lo que somos. Lo que sí está en mi decisión particular será finalmente decidir de qué manera, con qué gesto, en qué circunstancia voy a vivir, a concretar mi fraternidad en la cual Dios me constituyó. No es que yo elijo ser hermano, por tanto, elijo a quiénes van a ser mis hermanos. Dios me constituyó hermano al crearme humano como a otro ser humano. Y entonces, sí, elegiré qué puedo hacer, cuándo es oportuno que lo haga, de qué manera, cuál es el mejor bien que puedo yo hacerle al otro. Pero siempre el cristiano transita por el mundo en una sociedad que cada vez se constituye en una sociedad más hostil, más riesgosa y por tanto a veces más individualista. El cristiano circula por el mundo con una mirada, con una manera de ver al mundo y a la sociedad y a los hombres. Esto es lo que nos enseña Jesús. Los judíos del mundo bíblico, hay que ser sincero, digamos, no vivieron nunca esto suficientemente bien. Por eso la ley no bastó. Vinieron los profetas, y los profetas siempre denunciaron el atropello del poder, sobre todo contra los vulnerables. Hay que leer al profeta Amós, al profeta Oseas, a Baruc, a Jeremías, entre otros, para mostrar hasta qué punto, cómo el espíritu de la ley no fue vivido en el judaísmo, y ellos lo denuncian. Jesús se inscribe en esta corriente y ahora nos habla a nosotros para decir, a ver, ¿este es el modo como vos entendés tu vida? ¿Cómo lo entendés? ¿En un sentido muy individualista o en un sentido personal, interpersonal y social? Y entonces hay que reconocer que la ley por sí sola no basta. Ya lo decía un ex doctor de la ley, un ex fariseo, San Pablo, que cuando se convirtió escribía en sus cartas, sobre todo Gálatas y Romanos. Por ejemplo, en Gálatas, la ley, dice Pablo, fue solo una guía para conducirnos a Cristo. Por eso, yo he muerto a la ley y ahora vivo para Dios, dice Pablo. He muerto a la ley significa que la ley murió para mí. O sea, no necesito más ley, porque vivo para Dios. Por tanto, el cristiano no es el que está buscando algún texto bíblico o algún consejo de algún cura o el catecismo, a ver, ¿qué tengo que hacer con el otro? No es la palabra escrita, la ley escrita, la que rige nuestra vida. Todo eso sirve si nos conduce a Cristo, y Cristo entregó su sangre, su cuerpo, su sangre, por todos. Así que Él se entendió, se comprendió a sí mismo como hermano de todos, y por todos entregó su vida, y al resucitar nos dona el Espíritu Santo, digo, que dentro nuestro nos hace presente el vivir de Cristo, hermano universal, si les gusta ese título, para constituirme a mí por el bautismo en hermano de todos, es decir, reconocer que todo hombre es mi hermano. Bueno, pidamos al Señor entonces, aun cuando atravesemos comprensiblemente nuestro tiempo, cada uno tiene el derecho de vivir la propia fe en las condiciones culturales que le son contemporáneas, ¿no es cierto? Eso, no tenemos que ser de otro, no somos medievales ni somos posmodernos, ok, pero todo lo posmoderno no es cristiano. Hay algunas cosas, como esta mentalidad privatista, individualista, que no condice con el espíritu de la ley de Dios que hoy Jesús nos transmite a nosotros y que quedó grabada, sellada en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, pidamos al Señor ser hermano de todos y poder finalmente sí decidir cómo concretar nuestra condición de hermanos.